FM Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que queda el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Sin piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tantas veces la verdad o una máscara que se le parezca. Esto se instala en los bordes y no en el centro iluminado de los discursos. Tantas veces aparece en los vacíos y no en la completud. Tantas asoma en lo no dicho y no en la trama enmarañada del debate. Donde la médula pasa por la estética, la frase de efecto y la chicana, suficientes para retener audiencia y generar picos de rating. Donde es implacable la exigencia de ser showman y no estadista. Animador y no transformador, gerente del capital y no artesano de la felicidad popular, garante de un status quo y no desiladores de la desigualdad. Dice Foucault que el discurso manifiesto no sería, al fin de cuentas, más que la presencia represiva de lo que no dice, y ese no dicho sería un vaciado que mina desde el interior todo lo que se dice. Todo lo que ambos alegatos partidarios sistémicos desplegaron en la noche del domingo en un debate de showman garantes de un estado de cosas estuvo marcado por lo no dicho. Un vacío que minó desde el interior todo aquello que se dijo. Apenas una espuma sobre una superficie resbaladiza, que se fuma en segundos. Los debatientes de la vanidad, de la insustancia, que medirán el largo de sus fortunas el domingo próximo, no hablaron de la tierra profunda, de los confines por donde se caen los desechados, de la construcción de un mundo desigual acá en los países del continente, donde algunos tienen las llaves de ciertas puertas y otros no la tendrán jamás. Hago un punto, los invito a que construyamos el suspenso de cómo sigue esta escritura de Silvana Melo y charlaremos con una compañera, Laura Tafetani, en el comienzo del programa, ya que hoy jueves queremos cumplir con un objetivo impuesto para nosotros esta semana, de hablar una vez más de la infancia que nos rodea, la invisibilizada, la enterrada, la sacudida, la destruida. Para ello, Laura Tafetani, que trabaja hace muchos años en esta extraordinaria búsqueda que planteó Morlachetti, que con ternura venceremos, que ha integrado la Marcha Nacional de los Chicos del Pueblo, que sigue sosteniendo, como muchos de nosotros, o algunos, que el hambre es un crimen. Con ella y repitiendo algunos audios de la jueza de responsabilidad penal juvenil, doctora Guarino, sobre lo que nos dijo la semana pasada, la infancia será hoy uno de los temas que abordaremos con ustedes. Primero saludo a Laura Tafetani, que está de ese lado. Román Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, más que lo que no se dijo en el debate y lo que estaba leyendo de Silvana Melo, es qué tipo de estructura, entiende usted, Laura, que queda para pensar en una infancia bajo esa maravillosa consigna, pero hecha praxis, de Morlachetti, que con ternura podemos vencer. Y yo creo que justamente es, en primer lugar, uno cuando habla de infancia está hablando de un proyecto de país, ¿no? Es eso, uh-huh. lo que convoca a futuro son los chicos, digamos. Uno está en el tránsito de su propia vida, pero el chico es amasar futuro cuando uno está hablando, digamos. Por eso es que cuando se planteaba con ternura venceremos, igual que infancia es destino, que eran las dos consignas que convocaron al movimiento de sus orígenes, tiene que ver con esto, de que uh-huh. uno está planteando un modelo de país, está planteando un modelo de sociedad, cuando plantea una forma de darle lugar a esa infancia, ¿no? Y es lo que una sociedad capitalista no permite, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la dificultad grande que está habiendo en este momento es que la sociedad argentina ha retrocedido muchos pasos en esto, ¿no? Hemos pasado momentos y marchas hermosas donde pudimos vibrar con el hambre es un crimen y pensar realmente al pibe en el lugar exacto de pensar en ese futuro de país, y uno vio que todos estos años esto retrocedió en la conciencia de los adultos, ¿no? Retrocedió a su lugar, paradójicamente en una cosa muy loca que es, debe ser un momento de reconocimiento de leyes hasta, digamos, de cosas impensables a nivel de leyes y un atraso inmenso en la realidad y en el lugar efectivo que se le da al pibe. Y no hablo solo de la cuestión de exclusión, ¿eh? Creo que en general ha habido un corrimiento muy grande, digamos, en el lugar que se le da a la construcción de ese país al pibe. Entonces, hoy hablábamos por teléfono con una producción de la radio y demás, que me decía en esta cosa de cómo nosotros que hemos tenido, estamos en contacto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en relación como organización social y como ese entramado que tenía hermoso, porque hay una parte de Alberto que conocen muy poco, pero la mayoría de los programas de infancia que tiene el Estado de la provincia de Buenos Aires fueron creados por Alberto. Y en su momento, cuando estuvo en la gestión pública, en el año 87, en la gestión de Cafiero, eran programas que justamente le daban lugar a los pibes desde otro lugar absolutamente distinto del que venía siendo, y a las organizaciones sociales, y hablo de las organizaciones comunitarias y populares, no hablo de las ONG, que la década de los 90 nos trajo para terciarizar en forma precaria el trabajo del Estado. Estoy hablando de las organizaciones que nacieron en la resistencia de la dictadura militar, como Pelota de Trapo, como Alberto, como Carlitos, uh-huh. como muchos de los que desde el campo popular plantearon respuestas a la infancia, respuestas que dieron además frutos y demostraron que eran propuestas viables. Bueno, Alberto esto lo convirtió en programas de Estado en el 87, que realmente fue una etapa casi, te digo, en materia de infancia, en políticas públicas hermosa, porque él amalgama lo que nunca debió haber dejado de ser, que es tomar estas resistencias, tomar estos laboratorios en chico de lo que debe ser un país de justicia, entramado con la política pública de parte del Estado, que sí o sí tiene que cumplir el Estado, digamos, ¿no? Porque no desde la óptica de pensar que reemplazan, sino que aportan tecnología de punta de lo que debe ser una infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, él amalgama esas dos cosas y realmente fue una etapa de oro en ese sentido y que luego fue siendo desmantelada y que realmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires la terminó de desmantelar. O sea, hay programas que siguen subsistiendo, pero por ejemplo, digo, como un programa preventivo, como una maravilla, como fue el programa Casa de los Niños, hoy llamado UDI, en la beca quedó del 2009, la misma beca hasta el año pasado, que la aumentaron un 12%. Entonces la destruyeron, digamos, ¿no? Porque obviamente el 2009 la inflación no tiene nada que ver, muchas cerraron las puertas, y eran entramados de las organizaciones sociales hermosísimas de la provincia de Buenos Aires, con presencia territorial, que es una lástima, porque la han ido destruyendo. Ahora, En este sentido, lo que apareció después fue los convenios con el gobierno de la ciudad, porque muchas de esas organizaciones, porque en realidad lo que las respuestas neoliberales en una sociedad de exclusión pueden diferir. Y nosotros pensamos que tanto gobierno de la ciudad como gobierno de la provincia difieren. No dejan de ser respuestas de control social, no dejan de ser respuestas que no van al fondo de la cuestión de resolver la desigualdad. Lo que son modalidades distintas. Entonces, ¿cómo piensa, por lo menos, digo, yo no puedo saber qué va a pensar el gobierno de la provincia ahora a partir de Vidal, no lo sé. Lo que puedo decir es cómo era en gobierno de la ciudad. ¿Cómo piensa el gobierno de la ciudad? Ellos no piensan en destruir organizaciones, ellos lo que piensan es en el uso. Y piensan con esa óptica de empresarial de que les conviene. Entonces las tienen bien. No, yo no puedo decir que el tema de las becas, por ejemplo, es lo mismo. Para que se den una idea, los hogares de capital, o la beca del hogar, es en este momento es de 6.000 pesos. La provincia de Buenos Aires es de 1.800. Digo, para que veamos, ¿no? La provincia de Buenos Aires paga tardísimo, capital paga puntual. Pero son... No nos engañemos que esto también es estéreo, porque son ópticas distintas. Una no desarmó, destruyó organizaciones sociales y demás, y la otra lo que hace es utilizarla. Entonces, está bien, te paga bien la beca, pero después te utiliza dentro de su sistema para nada transformador y para nada, porque establece que seas casi un instituto privado, bien pago, digamos, por así decirlo, pero de ninguna manera permite tampoco que vos desarrolles activas políticas transformadoras para los pibes y esa cuestión que tenía cuando creó los programas Alberto, abiertos, ¿no? De decir, bueno, yo no te voy a estar diciendo cómo debes tener a los chicos en el hogar, voy a cuidar que los tengas bien, eso sí. Hay dos conceptos que usted señala que me parecen centrales y que pueden explicar lo que nos ha pasado. Uno, control social. Y el otro es la cuestión de fondo, porque la respuesta que me da usted en la diferenciación que existe entre provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que muchas organizaciones dejaron de hablar de el control social que esto significa. Totalmente. Y la cuestión de fondo, es la perdurabilidad del hambre. Totalmente, totalmente. Por eso, uno, cuando un chico trabaja con un chico con abandono, por ejemplo, con la impronta de abandono, que para nosotros es peor que cualquier otra cosa, porque no debe haber cosa peor para un niño que es no ser deseado. De no ser deseado en su propia familia ni en el mundo, digamos. El daño mayor de esta época es eso, es el abandono, ¿no? Es una cosa, el abandono de la propia comunidad, el abandono en el que no seas necesario, digamos. Porque son cosas que todos las hemos vivido y casi ni las percibimos, pero la verdad que el no tenerlas es un cambio de vida, ¿no? ¿Y ahora, cómo se explicaría, Laura, discúlpeme, el abandono en nombre de la inclusión? Bueno, es que justamente es esto. De que esa perversión, yo digo, por ejemplo, tan fuerte, yo digo, ¿no? Yo digo, a un chico nace, le tocó nacer en una villa en San Martín, digamos, ¿no? O en la 1114, digo, para poner dos lugares, porque hablan los candidatos, se tiran entre sí como si fueran realidades distintas. Bueno, ahora, ese chico le tocó nacer ahí, ¿está? En una devastación muy grande, porque es esa pobreza estructural que lleva casi cuatro generaciones sin trabajo, ¿no? Cuatro generaciones, de cosas que son muy difíciles de explicar a la gente, porque además como nos gustan las medidas efectistas, ¿está? Entonces no pensamos realmente, cuando uno no piensa bien en las causas de un problema, seguramente va a errar en la solución. Y el problema nuestro es que lo que tenemos que admitir es que nosotros llevamos cuatro décadas en esta situación. Entonces son todas respuestas que requieren largo plazo, no corto plazo. No, y queremos respuestas bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La provincia de Buenos Aires, ¿qué hace? Hace un como si. Tenemos salud. Cualquiera que va a un hospital, está de la provincia de Buenos Aires, sabe que esto no es cierto. Cualquiera que va a capital sabe que quizás no tiene el deterioro así, pero no hay acceso público, porque lo estatal no es sinónimo de público. Lo que hay que terminar de decir es que cuando uno defiende los lugares en lo público, lo defiende en el territorio estatal, porque no es siempre así, digamos. Lo estatal o lo privado no da señal de lo público. Lo que da señal de lo público es el efectivo acceso con justicia social de la gente a sus derechos. Eso es lo que da lo público. Pelota de Trapo es muchísimo más pública que la escuela que está en la esquina, que excluye a los chicos y que dice ser pública y es estatal. Entonces, yo creo que hay que salir de que justamente lo que hay que cambiar es ese eje. Pero a lo que voy es que el abandono, este abandono que está habiendo de la sociedad y demás, que requiere de un pensamiento profundo y demás, en el gobierno de la ciudad se lo da de un modo que es lo funcional, no me moleste, yo te voy a colocar en un lugar demás, pero no pienso en cuestiones profundas. La provincia de Buenos Aires piensa que la adopción, entonces digo, bueno, yo una familia, listo, no tiene ningún derecho, crece ese chico ahí y demás, no cumplió la madre, listo, lo doy en adopción. No, como si fuera un paquete, como si un chico construye vínculos fácilmente o deja los que tiene fácilmente, ¿no? Entonces, es así como digo, con seguridad, bueno, pongo policías en la calle, listo, en el sentido común de la gente que dice, ah, bueno, claro, la seguridad, si yo tengo policía en la calle, listo, se acaba mi problema. En el común de la gente piensa, ah, listo, sí, esos chicos están re mal, hay un montón de familias que quieren adoptar, bárbaro, ya resolví el problema. Y no es así. Y es mucho peor, porque lo que está pasando es que está habiendo apropiación de los chicos pobres por familias ricas, está en una cosa realmente que nunca he visto, porque nunca la adopción, como otras, como los hogares, como otras opciones, son medidas muy excepcionales para algunos pibes. Ahora, si yo eso lo convierto en política de Estado, como fue en la época del patronato de menores, los institutos, y demás, ya es un método de control social. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Hay un montón de devoluciones de adopción, porque la gente quiere el bebé, que nace. Todos sabemos que quiere un bebé, y no es una cuestión cultural, porque la adopción es un remedio, sobre todo para la orfandad, no para cuando hay familia, digamos, mal, bien, qué sé yo, pero está. Por eso la adopción nace con mucha fuerza en el mundo occidental después de la Primera Guerra Mundial, o en Argentina la trae Evita después del terremoto de San Juan, cuando ahí ya estamos hablando de orfandad. Pero en este caso no hay orfandad, hay familia que está destruida, hay familia devastada. Ese chico tiene que tener una intervención fuerte, porque si no también, digo, esto no quiere decir que si una mamá está con Paco dada vuelta, digo, ah, bueno, listo, tiene familia. Tiene una familia, que pero ese chico sintió afecto por esa madre. La semana pasada, hablando con la doctora Guarino, que es la jueza del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, que también fue jueza en el sistema anterior del patronato, me decía ella dos cosas que quería compartir con usted. La primera es que hoy funciona un patronato administrativo. Totalmente de acuerdo. Y claro, cuando me dijo eso es, no solamente que se repite lo peor, sino que agregó, los que están en los zonales no tienen ni idea de lo que es la infancia. Sí, pero es la orden de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero precisamente los zonales son los que dependen de provincia, los servicios locales en el nuevo esquema de la Ley de Protección y Promoción de Derechos, los servicios locales son municipales. Y lo segundo era plantear la abdicación del orden. Sí. Es decir, esos dos conceptos expresados por quien desempeñó funciones en el paradigma anterior y el actual, llevaron a una conclusión que todos hablamos de los derechos de los niños, pero en realidad las leyes han protegido y han blindado las obligaciones de los adultos. Claro. Totalmente. Entonces, finalmente quería hacerle esta devolución que a mí me preocupa y lo hemos charlado a lo largo de todo este año electoral, que es extenuante, agobiante y asfixiante, que lo peor que puede pasar es que se aprenda rápidamente esto en provincia, lo que usted me dice, que en capital, bueno, se paga bien. Imagínese, Tafetani, si en la provincia Vidal paga bien. ¿Cuándo vamos a discutirlo de fondo? Bueno, claro, lo que hay que trabajar es que justamente es ese armado. Si uno piensa en largo plazo, lo que a mí me parece más difícil en el campo popular, también lo digo, ¿está? Es que yo creo que tiene que ver con que hayamos llegado a esta situación tan dolorosa, que es de que no haya propuestas a nuestro modo de ver que refleje una idea de país de realmente de justicia social profunda, ¿no? Pero digo, si llegamos a esto porque nos ganó un pensamiento cortoplacista, Y además, realmente, cada uno ha decidido que quiere que el país sea historia en su propia vida. Digo, nuestros abuelos pensaban, nuestros abuelos, los que hemos nacido de la inmigración europea, pero digo, también lo podría plantear en los pueblos originarios o en este mix que tenemos en Argentina, que estas corrientes pensaban en los hijos, ¿viste? Pensaban en los nietos, pensaban en lo que venía. Entonces, mirá si ellos pensaban vivir el placer de vivir, digo, ellos construyeron un país, mal, bien, como sea, pero pensaban en sus generaciones. Aunque uno pueda hoy reírse, mi hijo el doctor, o decir, bueno, las cosas, qué sé yo, uno puede, millones de hipótesis posibles de toda la historia, pero pensaban en lo que venía, ¿está? Y querían lo mejor para eso. Esto no está pasando. Ya la destrucción del planeta, digo, porque esto es bien capitalista, digamos, ¿no? No, seguro, sí. Digo, no, pero además es el triunfo de los derechos individuales. Totalmente. Bajo criterios colectivos. Es muy difícil, va a ser muy, muy difícil. Es una gran tarea, es una gran lucha. Yo me acuerdo desmontarlo que Alberto pensaba, Alberto estaba, el año pasado estaba como azorado, decía, con el tema de las elecciones, la locura que le había agarrado a todo el mundo por presentarse, decía, cualquier sociedad de fomento ya está pensando cómo presentarse, pero una cosa tan cortoplacista, sí. Digamos, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, el daño que ha habido de este neoliberalismo, que no es solo en Argentina, y no es solo en el país, con todo lo complejo que tiene esto, porque no quiero ser simplista en decir, nuestro país, no, nuestro país está inserto en un orden mundial que es de estas características, y eso trae su complejidad. Ahora, lo que no exime es que uno no deba pensar en generaciones, o sea, tiene que pensar en términos históricos, transgeneracionales, si quiere construir algo sano y que su presencia en la vida sea algo útil. Yo creo que si hay algo que tenemos que convencernos, los que transitamos estas épocas tan amargas del mundo, es que por lo menos nuestro tránsito por esta vida, que no va a ser la de la historia, sino la de nuestra vida, aporte esa historia un poquito de transformación, un poquito de justicia, que haga honor a la raza humana, nuestra presencia en la vida, porque realmente lo que está pasando es casi, a mí me da vergüenza ajena ver a los chicos y hablar de lo que hemos construido, ¿no? Ahora que está todo, a mí lo que sí me gusta de esta época, que nunca me había pasado, que voy a los negocios y todo el mundo habla de política, ¿no? Mal, aunque sea como sea, pero bueno, eso me sorprendió muchísimo. Y ayer una chica en un negocio, nada, de esos de bazar, digamos, sí. Hizo un comentario así como de con respecto, dice, qué terrible si gana Macri. Bueno, realmente me sorprendió porque son cosas que eran impensables, que alguien esté en una caja y me diga algo, ¿no? Pero yo decía, bueno, no pienses en eso, le digo, pensá, yo me tocó vivir la dictadura en mi secundario, digo, y fue terrible, digamos, ustedes no tienen conciencia de eso. Que en eso me encantó Norita Cortina poniendo ayer en su homenaje diciendo, bueno, a ver, peor que la dictadura no creo que vayamos a pasar en nada de lo que venga, pero eso lo que tiene, digo, lo que tenemos el deber es de luchar contra esto, ¿no? Entonces, tiene que estar puesta, porque si hay algo de esperanza de vida en lo que viene, es en la esperanza de esa resistencia, en sentirnos de vuelta a comunidad y pelear a largo plazo. Si uno piensa en un chico, piensa a largo plazo, esa es la ventaja, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí tiene que estar puesta la mira. Nos podremos equivocar o no, pero dejemos de pensar en el hoy y entonces todo es admitible porque es admisible porque tenemos que pensar en el hoy. Entonces, no sé, yo hay fórmulas que uno la veía cuando era joven, digamos, con Maquiavelo, que decíamos, oh, qué horror, qué sé yo, que es como puestas en escena, que es terrible, ¿no? Y así estamos. Hay algo que vamos a tener que trabajar mucho, ustedes donde están y nosotros en este programa y otros compañeros y compañeras, sobre esta propuesta siniestra que se llama Hambre Cero. Sí, totalmente. Porque todo lo que estamos hablando, Laura, es, nos vendieron una pastillita y creemos que con eso hemos adquirido una fábrica de golosinas para divertirnos todo el tiempo. No, seguro. Yo creo que esto ha sido un enorme entretenimiento, muy bien pensado, de unos y otros, o de la mayoría. Y pasaron 12 años, pero esto viene atado hace 30 años atrás, y en algún momento tenemos que madurar, tenemos que aprender a mirarnos desde otro lugar, no desde el ombligo, y saber que cuando se habla de infancia no se habla del niño que está en la calle solamente y que nos puede dar algo de lástima. Totalmente. Lo planteo así, sino de aquello oscuro que sabemos y no sabemos hasta acá enfrentarlo. Y créanme que acá en Moreno, y particularmente lo que nosotros vivimos desde un programa comunitario a lo largo del año, es tan destructivo, seguro, tan angustiante y tan doloroso que es cómo seguir. Bueno, intentamos hacerlo. De allí que la reflexión que hemos querido obtener en el comienzo del programa con usted es un aliciente para seguir adelante. Seguro, seguro. Y es importante cómo empezar a conectarnos todos, ¿no? Y volver a cobrar vida en ese entramado que los chicos están necesitando que construyamos, ¿no? Laura, le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahí pasaba Laura Taffetani, de la agencia Pelota de Trapo, de aquellas marchas que, bueno, eran maravillosas, decía Laura, y que tenían como consigna que el hambre era un crimen. Ella entrega recién datos que son para muchos económicos, para Taffetani, para la agencia Pelota de Trapo, para el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y para este programa, no lo son. Ella acaba de decirnos que el sistema de becas funciona mejor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. Que la provincia de Buenos Aires desmanteló programas de infancia bajo el criterio que hemos charlado en el comienzo del programa. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no. No es que paga más y mejor y puntual, sino que en el pago que es mejor y puntual, sin atacar a las organizaciones, cuenta Taffetani, lo que hace es darle un sentido empresarial a la tarea, que es profundamente social. Mientras ustedes no nos joroben a nosotros, que allí está la raíz de esto. Mientras las organizaciones no nos joroben a nosotros, es decir, no interpelan nuestras políticas, les pagamos 6.000 pesos. No nos cuesta nada. Ni bien terminó el resultado de octubre, dije, este engendro lo generaron ustedes. Porque si ellos aprenden a hacer lo que ideológicamente conceptúan, estamos en un soberano problema. Quiero decir, para volver a la calle, como muchos dicen, en el caso de que Macri sea presidente, es saber cómo y para qué volver a la calle. Volver a la calle no es para que sigan tercerizando la destrucción, sino para ir al fondo de esto. ¿Qué es lo que se tapó durante más de 12 años? Ya no hablemos más del fondo, y de pronto son las formas. Esto es lo que acaba de decir Taffetani. Miren, las formas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia son distintas. El fondo es igual. Si Vidal hace que funcionen los centros comunitarios, ¿qué tenemos que agradecerle a Vidal? Porque pagó en término, porque bajó los insumos. Si nosotros lo que hemos hecho a lo largo del tiempo, este tiempo que nos tocó vivir, fue discutir el fondo. Que las leyes venían a correr el eje de un fondo que habíamos tocado. Y no estoy hablando precisamente de piquete y cacerola, la lucha es una sola. Estoy hablando de otra cosa. Cuando con errores y poquísimos aciertos, las asambleas eran parte de un mirarnos y no imponerle al otro lo que se sentía como verdad. Mirarnos en un territorio. Desmontar esto en un sistema capitalista que es brutal hoy. Y que ha tenido en la Argentina enormes intérpretes de la perversión para decirnos que era inclusión. Es la infancia y será la infancia. 4 generaciones, dijo Taffetani. Y ni ella ni nosotros podemos decir que estamos en desacuerdo con la asignación universal, pero esa no es la cuestión de fondo, es una forma. y todo lo que se ha hecho hace que el fondo esté compactado. Se haya cimentado un fondo y nos han entretenido con las formas. Hemos hecho lo imposible a lo largo de estos años para no caer en ese entretenimiento, y he dicho en este programa que es difícil, ha sido difícil, porque ha llevado a discusiones internas severísimas. Escribe Silvana Melo: no hablaron los príncipes del sistema, de los seances sociales donde la gente sin casa y sin tierra se apila en calabozos sin techo, en suelos blandos de basura donde no hay cimiento que aguante. De las cárceles a cielo abierto, como las describe Alberto Morlachetti. De las zonas de no derecho, los sectores en problemas, los barrios prohibidos o salvajes de la ciudad. Territorios de privación y abandono a los que se debe temer, de los que hay que huir y es necesario evitar, pues constituyen focos de violencia, vicios y disolución social, como lo define Bakuan. Tan lejos están de los desafortunados que para ellos es lo mismo un trapito que un arco, un limpiavidrios que un tranza. Esos a los que expulsan de la calle con sus colchones al hombro que las bandas de crimen organizado. Tan lejos de la gente de a pie que Sergio Berni, la mano de hierro de la gendarmería en la ruta, está dispuesto a trabajar con ambos debatientes, sea cual fuere quien se entronice el domingo. Claramente lo dijo, claramente, como una síntesis de la cercanía entre los debatientes y de la distancia infinita con todo aquello que queda a sus pies. Los debatientes se reprochan, entiéndase, Scioli y Macri, no llegar a los 180 días de clases, pero el problema de la escuela pasa por su esencia. Y de eso no hablaron. No hablaron de un sistema educativo que legitima la escala de desigualdad social, que replica los cortes tajantes del sistema, los privilegios y las cesantías. Y eso no cambia con 180 o 2.000 días de clase. Para los debatientes, la desigualdad está en la naturaleza del ser humano, en las entrañas del mundo, y es inexorable. Tan lejos están los debatientes de un mundo donde quepan todos los mundos, de un sueño que sueñe una felicidad igualitaria, de niños como sujetos políticos que encarnen en sus naranjas de malabares la fundación de una tierra justa, sin soja en las banquinas, ni desmontes empujados por la frontera agrícola, pero con espigas fuertes y cerros azules, con mapuches que bajen sus cabras a la veraneada y huichís en pie tejiendo cestas de paja, comiendo chaguar y zanahorias para no morir. Ayer Darío Aranda nos dijo en este programa que la destrucción en nombre del desarrollo ha provocado una migración interna de 200.000 personas. De eso los debatientes tampoco hablaron. Del modelo que nosotros venimos intentando compartir con ustedes, las sensaciones, la información, las opiniones. De ese modelo seguiremos hablando, no importa quién gane el domingo. Y tenemos todo el derecho a decir que nos importa un carajo quién gane el domingo. Porque en definitiva no estamos ganando nosotros. Esto no se trata de un partido, de fútbol, de tenis, de básquet, de lo que sea. No es un juego. Es esa desigualdad ampliada en nombre de la inclusión. Y es la condena que hemos hecho a los que decimos defender con uñas y dientes todos los días. Nosotros los votamos con B larga hace muchos años. El escenario que se avecina es la profundización del que ya tenemos. Habrá que ver cuáles son las formas

a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Ahora tenemos algo de señal del celular. Esta maravilla del sistema y la tecnología es el 1533-680099. Reitero, 1533-680099. Mensaje de texto allí. Y el de línea, que también lo tengo que dar, es el 466-6559. Ayer hubo una sesión en el Consejo Deliberante. No voy a ahondar demasiado en este momento, si no lo vamos a dejar para la segunda hora del programa, ya que hemos decidido compartir con ustedes un inicio, por lo menos necesario, imprescindible, con Laura Taffetani y una lectura de lo que se escribió en la agencia de noticias Pelota de Trapo por parte de la compañera Silvana Melo. El modelo, el que no queremos discutir. Prefiero hacer una brevísima introducción y luego compartir en la segunda hora todo lo que hicimos en el día de ayer en el Consejo Deliberante. Ayer fue una muestra de decadencia, una más. Y lo que argumento para hablar de decadencia es que Wes no tiene intérpretes para su última partitura. Antes hacían fila para ser los hacedores y los conductores de la banda, que no era la Novena Sinfonía, ni mucho menos, pero que hacían que la música no solamente pudiese ser escuchada, digo, en el recinto, sino que después se podían juntar en alguna oficina para decir qué bien lo hicimos, qué bien que nos salió. ¿Logramos convencer a la oposición o logramos desalinear a la oposición? Y en ambos casos alcanzamos el objetivo deseado, que era mostrar lo que queríamos mostrar y esconder lo esencial. ¿Saben que eso es política? ¿Política convencional es eso? Ayer, después de escucharlo a Marcelo Cosme, que charló con nosotros aquí, después de tener el registro de Gastón Cabaña, que fue expulsado por Mariano Hues, rompiéndose una alianza estratégica entre Pueblo Libre y la agrupación John William Cook, llegamos al recinto donde, se lo dije a Cosme, en otro momento era imposible que sucediera lo que ayer ocurrió. Lo que ocurrió ayer fue el inicio de una sesión con tema único, que era modificación de la ordenanza salarial. Y cuando iba a hablar quien me parece es el presidente del bloque Frente para la Victoria, hoy Mariano Hues, estoy hablando de Walter Correa, porque ya Benítez no es más presidente del bloque, antes de que hablara Correa, a quien se le dio la palabra de presidencia, habló Cosme. Sin micrófono, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, para decir lo mismo que había dicho acá en este programa a la mañana. Nosotros, dijo Cosme, no somos rehenes de nadie. Ni vamos a permitir que ustedes, señalando a los concejales, ustedes nos metan a nosotros en un fuego interno. Fue el sindicato municipal ayer que gritaba a los concejales, vengan a sentarse y den la cara. Esto también es posible porque Hues se va. O es posible porque no hay liderazgo. La decadencia está en Hues no tiene los mejores intérpretes y Festa conduce a distancia. Distancia que le permite hoy el desarme que se da en el Frente para la Victoria. Entonces puede ocurrir que la jugada pensada por Hues y Barreiro era que se siente acá, que se siente en la banca que no se sentó en los últimos 2 años, que es su banca porque Festa es concejal, y Festa dijo, no me siento nada. Mientras generaron una tensión en la familia municipal, porque hay que tener coraje de hacerlo, pero hay que tener habilidad para concretarlo. El 40% era inviable, pero si se decía en un trabajo, ¿no? Mire, el 40% es posible porque vamos a descomprimir el pago a proveedores que son innecesarios o eliminar lo que se llaman gastos superfluos. ¿Qué podía pasar con los gremios municipales? Rechazar un 40% o un 20% o un 30%. Llevaron una decisión que se tomó el año pasado igual, pero Hues diciendo les doy el 9% y el Consejo votando el 11%, esta vez Hues dijo, yo no pongo porcentaje, que lo discuta el intendente electo en el recinto con sus compañeros. ¿Entienden por qué es una decadencia? La decadencia está en que no piensan las maniobras. Y esto no tiene que ver con algo que nosotros vamos a defender siempre, que es el espontaneísmo. No, esto tiene que ver con lo burdo. La decadencia es porque se vuelve burdo. Y es más decadente cuando después dicen, nosotros ganamos la pulseada. Cuando no hubo partida. Jugaron sin fichas y creen haber ganado un partido. Al final fue el 12% lo que nos dijo Marcelo Cosme ayer en este programa. Y también está el compromiso que el próximo intendente Festa le dé a la nueva ley que da el marco al régimen de contratación de trabajadores municipales un convenio colectivo de trabajo, cuando esa ley que aprobó la legislatura provincial no es vinculante. Es voluntaria. Pero también se duplicó en el día de ayer 2 actividades que después te voy a contar de qué tratan las mismas. Y los que estaban decididos a llevar la discusión que los trabajadores tenían que percibir más de un 20%, se callaron la boca. No emitieron opinión. Festa no fue al recinto. Se reunió a la mañana con los presidentes de bloque. Si él es concejal, pero ya no es concejal sino intendente electo. Entonces, como intendente electo, se reunió con los presidentes de bloque, les dijo a ellos qué creía, habló con los representantes gremiales y les dijo qué creía, y al final hubo 21 ediles sentados ayer y faltó Festa. Esa es la decadencia. Y finalmente digo, antes de ir a la tanda de hora, aquí no está la vieja guardia que hacía lo peor de la política, lo denostable de la política. Aquí están los nuevos integrantes y protagonistas de la política actual. Te voy a pedir un separador y vamos a charlar un par de minutos con Luca Franco. Porque ahora nos urge a nosotros, ¿no?, saber cuál es la definición. El FIT vota en blanco, llamó a votar en blanco. La otra fuerza importante es el Frente Progresistas. Frente Progresistas, que como ustedes saben, Frente es la composición de partidos. Entonces está Libres del Sur, está el GEN y está el Partido Socialista. Es mucho más que una foto para mí lo que ayer se publicó en varios medios, donde Stolbizer recibe en su casa a María Eugenia Vidal, ¿verdad? Así que te pido un separador y charlamos brevemente con Luca Franco para saber cuál es la posición de Libres del Sur. Y el reordenamiento que hemos hablado aquí nosotros, que ya está en marcha. A propósito, Claudia Seff, casi es Cambiemos. En la segunda hora también te lo cuento. Estás escuchando Recorte Informativo. Luca Franco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, a vos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. A ver, la posición de ustedes con referencia y en relación al próximo domingo, Libres del Sur, ¿es el voto en blanco o han decidido acompañar a uno de los dos postulantes? No, nosotros lo dijimos ni bien se sucedieron las elecciones del 25 de octubre, la posición de nuestro partido es el voto en blanco. Con respecto a lo que vos recién planteabas de la foto de la visita de María Eugenia Vidal a Margarita Stolbizer, en la propia crónica de la visita queda claro que es una suerte de encuentro símil institucional con la futura gobernadora que encara en nombre del partido GEN, no ya del Frente Progresista. Es una decisión que ha tomado como partido y Margarita Stolbizer en particular como expresión de ese partido. El Frente, de hecho, tampoco yo no he escuchado al GEM expresarse como partido en favor de ninguno de los dos candidatos, pero sí, lo que sí está claro es que dos de las tres fuerzas que compusimos el Frente Progresista hemos llamado a votar en blanco. Bueno, el Partido Socialista y nosotros, ¿no? Este es un desarme del Frente Progresista. Yo no sé si es un desarme. Digo, ayer también se publicó una foto de un encuentro entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa con respecto a una posible agenda legislativa vinculada a la transparencia y demás. Yo digo, de más está decir, digo, yo en particular, como expresión de un partido político, no tenemos absolutamente nada que ver con esa foto con Vidal. Nos parece que nosotros estamos en las antípodas del pensamiento de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, y lo hemos planteado en muchas ocasiones en las que nos han consultado en este proceso. Nosotros no, si bien nosotros somos parte del arco opositor y somos parte de un conjunto de fuerzas políticas que somos muy críticas al oficialismo, nosotros no creemos que el camino sea el camino de Cambiemos, el camino de Macri, que tiene en muchas aristas, digo, yo lo fui planteando, si uno analiza la situación de las legislaturas y las coincidencias que existen en muchos casos entre el Frente para la Victoria y el ahora Frente Cambiemos, uno también puede ir encontrando porque los argumentos como para sostener, explicar y comunicar la posición que nosotros hemos tomado, que es no elegir a ninguno de los dos candidatos. Está claro que las fotos no son inocentes, una foto es un metamensaje. No, por supuesto que no. Si no está sentada Vidal en la casa de Jorge Ceballos o en la casa de un dirigente del Partido Socialista, está sentada en la casa de la candidata a presidente del Frente Progresistas, que es una integrante del GEN. Entonces, cuando yo hablo del reordenamiento, es que para mí está claro que se está reordenando todo. Y en ese sentido es preguntar qué va a hacer Libre del Sur. Bueno, mirá, a nosotros nos parece bien pronto para hablar de futuros escenarios. Lo que hay hoy son potenciales escenarios. Digo, no está sentada Margarita Stolbizer en la casa de Jorge Ceballos, perdón, no está sentada María Eugenia Vidal en la casa de Jorge Ceballos y no va a estar. Eso está claro, nosotros no queremos formar parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires del PRO, no tenemos ni coincidencias ideológicas, ni prácticas, ni intenciones de tener espacios comunes de gestión con el PRO. No nos parece que sea el camino. Nosotros hemos sido siempre muy críticos a la gestión de Mauricio Macri, muy críticos al conjunto de ideas que expresa el PRO. Y bueno, lo que sí tenemos que analizar críticamente es qué cosas nos traen a este escenario hoy de potencial gobierno del PRO en el orden nacional, en el orden provincial y en la ciudad. O sea, tres instancias muy importantes de gobierno, digo, el gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, o sea, todo el área metropolitana, gobernada por una fuerza de la derecha argentina que se consolida como partido político, que ha llegado, digo, que también es para analizar, ¿no?, como partido político de la derecha, después de muchísimo tiempo en una instancia democrática y con mucha claridad como expresión de la derecha argentina, se consagra ganador de una elección ya a esta altura histórica, una fuerza como el PRO. Bueno, todos los que somos parte del campo popular, que hoy integramos distintos frentes políticos, tendremos que reflexionar acerca de qué cosas fuimos haciendo en cada lugar donde estamos mal para que esta situación potencial exista. Eso no indica, por lo menos a nosotros en nuestras evaluaciones, no nos indica la premura ni nos constriñe a votar a Scioli, porque también Scioli es una expresión de la derrota de un relato. Digo, el relato del progresismo, del kirchnerismo, de los espacios nacionales y populares, eso también nos ha traído a una situación en la que hoy la ciudadanía tiene que elegir entre dos candidatos que tienen una raíz común, un tronco común y muchas políticas comunes. Digo, los elogios de Ritondo a Granados, Ritondo, futuro ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y Granados, actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, son todo un mensaje. Y sí. El discurso de Scioli en el debate, más allá de que en muchas cosas marcó una diferencia programática, si se quiere, con Macri, el discurso del orden y la legalidad vinculado a las fuerzas represivas es preocupante, sobre todo para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires y conocemos a la bonaerense y conocemos la gestión de Scioli. Entonces digo, esa situación de dos candidatos que expresan dos proyectos políticos que tienen matices y que no son iguales, nosotros no somos necios, pero que tienen una raíz común y que en muchas cosas expresan preocupantes coincidencias, son fruto de una situación a la que todos trajimos. Digo, el gobierno y los integrantes progresistas que hoy son parte del gobierno, nosotros que somos parte de la oposición, el conjunto de los sectores de izquierda, todos hemos abonado con mayores y menores responsabilidades a que esta instancia se genere. Bueno, nos tocará a partir del lunes reflexionar y empezar a discutir cuáles son los escenarios que se van creando. Bien. Lo que nosotros no hacemos, por eso, y yo lo remarco, digo, porque me lo han preguntado muchas veces en estos días desde que apareció la foto en particular, y soy enfático en eso, a mí esa foto no me gustó, no me gusta la foto, no me gusta la señal, no soy ingenuo, por eso te digo, es una foto institucional de una diputada, ex candidata a presidenta, que ofrece acompañar el proceso de transición, etcétera. No es una foto ingenua y yo tampoco soy ingenuo. La foto esa no me gusta y yo no participo de esa foto. Bueno, eso es lo que lo quiero dejar con claridad. Perfecto, sí, es muy claro. Nosotros venimos hablando de reordenamiento aquí en el programa desde hace... ¿cuánto, Gus? Desde marzo, por lo menos. Es decir, un reordenamiento que estaba fijado en lo electoral y después de lo electoral. La última pregunta que te hago es si ustedes están discutiendo volver al peronismo. Mirá, nosotros no estamos discutiendo volver al peronismo como una decisión que nosotros creamos que tengamos que tomar. Lo que sí estamos discutiendo es que se abre un escenario distinto a partir del lunes si el presidente es Macri. Seguramente hay muchos, y esto ya lo empezamos a ver, muchos gobernadores del Partido Justicialista y muchos integrantes del Partido Justicialista empezarán a buscar en sus roperos alguna camiseta amarilla para ponerse. El PRO se compone con muchos integrantes que vienen del Partido Justicialista. El kirchnerismo dentro tiene muchos sectores que son parte del campo popular con los cuales nosotros históricamente tuvimos proximidad ideológica, un marco simbólico común, una historia común de pelea y demás. Y todo eso es materia de reflexión en función de lo que viene para adelante. Nosotros, ya te digo, no estamos discutiendo integrarnos al peronismo. Nosotros no fuimos nunca parte del Partido Justicialista, fuimos parte del primer proceso del kirchnerismo dentro del Frente como partido, y eso nosotros no lo modificamos. Lo que sí tenemos claro es que la posibilidad de que se abra un nuevo escenario, seguramente, digo, ayer hablamos con los compañeros, desde el marco simbólico cultural, las expresiones artísticas, culturales, los movimientos sociales, los sectores estudiantiles, los trabajadores, todo un conjunto de sectores que hoy está muy atravesado por la irrupción del kirchnerismo y por el trabajo que el kirchnerismo se ha dado, en muchos casos, de fraccionar esos sectores. En el caso de que gobierne Macri, y también si gobierna Scioli, todo ese espacio, que es el vasto campo popular, como le decimos, tiene que discutir cómo se va a reorganizar para enfrentar la coyuntura que viene. Nosotros somos parte del campo popular, somos parte de hoy del campo popular que está en la oposición al kirchnerismo. El lunes empieza otro proceso, otro escenario, y todos estamos obligados a discutir. Y pueden estar juntos. No sé si podemos estar juntos. Sí, seguramente, no, cuando digo juntos, puede ser, bueno, por supuesto, compartiendo. Yo quiero creer que si Macri ejecuta un ajuste, yo no tengo duda que nosotros vamos a salir a pelear contra ese ajuste, lo haga Macri o lo haga Scioli. Yo quiero creer y estoy convencido de que muchos sectores que hoy están en el kirchnerismo, apretados a veces para criticar al gobierno, van a tener mayores libertades para enfrentar una política de ajuste. Sí, son dos escenarios bien diferentes. La pregunta estaba dirigida no a la vuelta del peronismo clásico, sino al ismo que se vaya a generar. Si hace un ajuste quien lo haga, por supuesto que habrá muchos que estén en la calle. Ahora, la construcción del poder no tiene que ver con esa manifestación casi espontánea. Tiene que ver con... Yo no hablo solamente en la calle, hay que enfrentar una política de ajuste, no solamente en la calle, sino con la construcción de una fuerza política. Por eso. Eso es lo que hoy no existe, por lo menos no existe concretamente. No hay una fuerza política hoy que se esté planteando la capacidad, si no, no estaríamos discutiendo entre Scioli y Macri. No, por ahí lo que se puede es la construcción de un próximo frente, porque si vos me decís que la foto de Stolbizer no te gusta, el socialismo no sé lo que va a hacer, el radicalismo ya está en Cambiemos, el Frente Renovador se va a quedar ahí y puede ser que haga un acuerdo táctico con Cambiemos si es que gana Macri. No es mucho lo que queda. Y al mismo tiempo es enorme lo que hay para hacer, porque son muchos, el desbande va a ser importante. Bueno, sí, es enorme lo que yo creo que en eso coincido, es enorme lo que hay para hacer. Claro. No es mucho lo que queda. Y el desbande es muy importante, sí, sí. Yo creo que es mucho lo que queda, lo que pasa es que hoy está sintetizado en un proyecto que se termina. Y lo que sí me digo, y porque esto yo creo que la política es muy dinámica y los escenarios son muy dinámicos, sí. Yo escuché y vengo escuchando, y presto mucha atención a las manifestaciones de los distintos dirigentes políticos de distintos espacios, digo, yo escuché a Gustavo Menéndez, intendente electo de Merlo, plantear que él es amigo de Tagliaferro, es amigo de María Eugenia Vidal. Son amigos. Esas manifestaciones tampoco son inocentes. Digo, así como yo reconozco nula ingenuidad en la foto entre Margarita Stolbizer y María Eugenia Vidal, tampoco hay ingenuidad en las declaraciones de los intendentes, entre los cuales me sorprendió, y lo reconozco, me sorprendió que no leí ni escuché declaraciones de nuestro intendente en ese sentido. Lo dijo Cascallares, lo dijo Insaurralde, lo dijo Menéndez, vamos a hablar con María Eugenia Vidal, somos la nueva generación del diálogo. También hay todo un halo de preocupación dentro de los sectores que van a gobernar y son parte hoy del kirchnerismo, se quedan en el gobierno porque han ganado sus localidades, sus provincias, acerca de cuál va a ser el vínculo que van a tener que tejer con un posible gobierno de Macri. Todo eso tiene que discutirse. Desde la política, cómo se va a enfrentar una política de ajuste, desde los espacios institucionales, desde la calle también se va a tener que enfrentar. Cuando digo desde la calle, digo planteando el debate de ideas en todos los lugares donde se tenga que dar. Entonces, todo eso hay que discutirlo. Nosotros estamos preocupados en que esos procesos se den de discusión. Cuando yo te decía, hay muchos compañeros con los que seguramente nos vamos a poder volver a encontrar planteando enfrentarnos a una política, enfrentarnos desde la política, enfrentarnos desde el espacio que sea. Hoy, con el gobierno kirchnerista y con posicionamientos de mucha presión que ejerce el gobierno sobre los sectores que se animan a esbozar una crítica desde adentro, es muy difícil. Este gobierno se termina, llegó a la conclusión de un proceso, sea con Scioli, o sea, digo, porque esto también, Scioli hace un esfuerzo inmenso entre intentar plantear un equilibrio entre, no discutas con el gobierno kirchnerista, discutí conmigo, pero yo soy el que le voy a sostener todos los logros y voy a continuar. Digo, ese ejercicio dialéctico de Scioli es lo que expresa en realidad que se ha llegado a un fin de ciclo, que todos los sectores políticos hemos colaborado con errores y aciertos a que este escenario se construya, y es responsabilidad también de todos los sectores políticos poder discutir a partir del lunes el escenario que se va a construir y cuál va a ser el rol. Yo digo, en eso trato de ser claro, insisto y lo remarco, la foto que nosotros queremos construir no tiene nada que ver con la foto de Stolbizer Vidal del otro día. Lucas, a pesar de que tenemos los mayores deseos de éxito en la gestión para quien gobierne la provincia de Buenos Aires, porque vivimos acá, digo, lo he planteado también con el intendente electo, yo le deseo éxito. Ahora, yo estoy en las antípodas del pensamiento del macrismo. Bien, lo único para establecer una devolución, todo lo que estamos charlando, lo que estás diciendo, me parece que tiene que ver con las formas. Tiene que ver con las formas. Porque acá todavía no hay sustancia para discutir el fondo. Y el fondo no estoy pidiendo desde este lugar, desde un micrófono, una discusión filosófica. No. La cuestión de fondo es establecer cuál es la radiografía real que tiene esta sociedad dentro de un mapa mundial, si querés. Eso no está en discusión. Entonces, habrá que hacer los esfuerzos para que se pongan en discusión. Y sí, claro, porque si no, por supuesto, lo que estoy diciendo es que lo primero que se está preestableciendo son las formas. Y después las formas condicionan el fondo. El salto que se tiene que dar es arrancar desde el fondo para alcanzar un concepto de forma y una fisonomía. Es tan importante lo que se viene en materia de ajuste sobre lo que ya nos han ajustado que difícilmente discutamos el fondo. Sí. Y se puede repetir la historia de otra manera. Vos lo has planteado hace poco en tu programa y en la situación, digo, para ir pensando en cosas bien concretitas, la situación de lo que sucede con el desmonte de la quinta sobre la calle Victorica, planteando la situación de se desmonta un pulmón verde, se modifican estructuras institucionales para permitir un negocio, desde el discurso y el relato cualquiera diría es un gobierno del PRO. Es un gobierno del PRO, que te saca una plaza y te pone un shopping, que te saca un espacio verde y te pone un shopping. Pues no es un gobierno del PRO, es un gobierno del Frente para la Victoria, y de un gobierno del peronismo que gobierna hace 20 años, y una medida a la cual todos los que componen el Consejo Deliberante han abonado. Entonces, yo coincido, es más complejo. A veces el relato, la foto, el color de camiseta que nos ponemos tiende a suponer que indica futuras conductas, que eso indicaría futuras conductas. Cuando analizamos las conductas concretas de los que ejercen el poder, nos damos cuenta que hay muchísimas tristes coincidencias. Digo, describiendo la situación de lo que pasó con la Quinta Tarditi, cualquiera podría decir, esto pasó con un gobierno del PRO. Pues no pasó con un gobierno del PRO, pasó con un gobierno del Frente para la Victoria. Eso también hay que ponerlo en discusión. Lucas Franco, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí estaba. Esa foto no nos gusta, no nos representa, no nos vemos ahí. Bueno, Gus, tenemos que pasar lo de ayer, tenemos que ir a la tanda, tenemos que llamar a alguien del Partido Socialista para que antes de la veda, que sea brevemente, se pueda fijar estos criterios de el votar en blanco o acompañar. Entienden ustedes que el fondo no se toca aquí, ¿eh? Estamos en las formas. Y si nosotros queremos discutir el fondo, no nos sentimos tan responsables de lo que está pasando hoy. Claro, la sesión de ayer dejó mucho de formas, sin tocarse el fondo. Tal vez el próximo año exista la intención de tocar el fondo en materia salarial. Tal vez. Bueno, mucha información para poco tiempo. Dale. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

presionó también este enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo, la palabra como arma. En el poder y la gente sometida que no puede responder. Mientras dinosaurios solo piensan en el poder, sobrepasan la barrera del respeto para joder. Tortura psicológica, la mentira, tortura psicológica, la política, tortura psicológica, con la sangre, tortura psicológica, es lo que nos da, tortura psicológica, con la muerte, tortura psicológica, la pobreza, tortura psicológica, con su guerra, es lo que nos da. Bueno, vamos a compartir rápidamente lo que sucedió ayer. La información es la siguiente: los trabajadores y trabajadoras municipales van a percibir en diciembre una recomposición salarial del 12%. Si Güez enviaba un proyecto que indicaba un porcentaje del 10%, el Consejo Deliberante subía 2 puntos, todo acordado por el Consejo Deliberante y Güez para decir, miren, nosotros tenemos la autonomía, decimos un poco más. Esto es el juego también de la política. Pero decidió Güez enviar un proyecto sin porcentaje. Se hizo lo que se tenía que hacer y lo que era previsible. Se buscó generar un escenario sin tener actores para protagonizar el evento. Entonces, ayer comenzaba la historia de esta manera. El audio es de Cosme, pero antes de eso van a escuchar ustedes al presidente del Consejo Deliberante decir, tiene la palabra Correa. Vamos a ver si está así cortado el audio y si no, me adelanto. Ahí va. Tiene la palabra el concejal Huarte Correa. Tiene, concejales, antes bueno, que vote, que se va a votar hoy acá, nosotros queremos dejar claro los trabajadores municipales que seguramente vamos a querer mucho más. Por eso lo que decimos es no queremos quedar en el medio de ningún juego cruzado. Nosotros no somos, digamos, reyes de ninguna. Los destripados se tienen que sacar entre los políticos que tienen que sacarse, compañeros. Los trabajadores municipales nos merecemos esto y mucho más. Por eso hoy tenemos una ley que es la 14656, en la cual por primera vez en la historia vamos a tener el convenio colectivo de trabajo. Y ahí sí los quiero ver que todos puedan aprobar el convenio que se dé con este intendente o con el que venga, porque la verdad que no me interesa. Lo que me interesa es lo que está dentro del convenio. Quiero esperar las 8 horas para poder tener un máximo, que eso va a significar un 33% más de aumento al máximo a los compañeros y poder recuperar ahora este, que son porcentajes de sueldo básico. Tiene la palabra el concejal Huarte Correa. Recuerdo una sesión donde estaban vecinos de Moreno Sur por la gran estafa que hizo Tecnogeo con Iper, con autorización del gobierno de Güez y luego de Arregui. Si querían hablar, desde presidencia decía moción de orden, no se dialoga con la tribuna, no se dialoga con la barra. No están autorizados a hablar. Y esto queda como una pastilla que la usaremos, podemos armar una pastilla de aquí a fin de año, seguro. ¿Qué es lo más seguro de aquí a fin de año?

Marcelo Cosme, el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, en este programa que se llama Recorte Informativo, manifestó ayer que le habían ofrecido hasta el 45%. Alguien dijo 45%, alguien habrá dicho 40%, alguien del Consejo Deliberante. No es muy difícil indagar quién puede ser, ¿eh? Si la mayoría cruzó las vías y fue a la Meca de festa, algunos se quedaron de este lado. Y los que se quedaron de este lado, de las vías, del lado sur, bueno, básicamente es la agrupación Pueblo Libre, que conduce el actual intendente Mariano Hues, y que tiene como figura, yo diría, central hoy al actual presidente del Consejo Deliberante. Le pude hacer una nota a Barreiro y preguntarle qué porcentaje quería él para los municipales. El 40% no salió de este programa de radio, sino del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Marcelo Cosme, que dijo: nosotros a esa barbaridad no ingresamos. Que es una barbaridad porque, no porque no lo merezcan los laburantes, sino porque no hay guita. Y porque la historia indica que los municipales tienen que estar en el fondo. Que las políticas públicas que se llevaron adelante han sido lo suficientemente públicas y visibles para que tengan a veces que mendigar los trabajadores por una recomposición que decide el intendente. Porque esta ley 11.757 no es una ley inocente. Le otorgó a los intendentes la facultad de decirle a los municipales: yo te doy el 5% y no tenés ninguna posibilidad de reclamar ante nadie. Si Kirchner, como dice Correa, instituyó las paritarias, bueno, en la provincia de Buenos Aires no, para los municipales. Ni Kirchner, ni Scioli, ni Solá, ni Cristina, ni nadie. Y la ley que deroga la ley, la 11.757, es la 14.656, busquen la ley. Y es una ley consensuada por el Frente para la Victoria, quien más resistió la derogación de la 11.757, el Frente para la Victoria, en la provincia de Buenos Aires. Y cuando Scioli la arma con un carácter que es optativo. Y además hay que recordar que se deroga la ley 11.757 porque el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Buenos Aires falló por la inconstitucionalidad, se tomó un tiempo la Corte Provincial, falló por la inconstitucionalidad de muchos artículos de la nefasta ley 11.757, es decir que estaba caída prácticamente la ley y dijeron: es el momento para sacar una nueva ley. ¿Saben quién habló ayer de la ley? La señora Claudia Seffi dijo esto. Actualizar lo que debemos trabajar a futuro inmediato, de acuerdo a la ley, como dijo muy bien, a la 14.656, en este término, que los trabajadores municipales tengan el día 8 de noviembre como día real, que esto lo han pedido los sindicatos. Por otro lado, que esté el 3% de antigüedad básico, puesto en el básico, cosa que se quitó, que debería volverse hasta el 1%. Lo mismo tiene que estar con las paritarias, que sean realmente vinculantes, que no queden por fuera de decisiones individuales, sino que estén vinculadas a cada desarrollo de cada ejecutivo municipal. Y algo que me parece que es fundamental y que hace años que venimos pidiendo de estas bancas, que es la reestructuración de la carrera municipal. Aquí hubo, hace muchos años, se aplanó, se bajó, y se hizo como niveles estancos, desgraciadamente. Me parece que esta es una gran discusión que tenemos que hacer y tenemos que llevar adelante. Se debe reestructurar la carrera municipal, darle los escalafones y todo como corresponde a aquellos que hace muchos años que están y que no han tenido las categorías acordes a los años de servicio. Entonces también estaría esto incorporado a mi criterio, con todo el resto del cuerpo, a trabajar más adelante en función de este traspaso de gobierno. Pero también, en estos montos y en esto que hemos hablado, sabemos muy bien que el alto nivel inflacionario nos deja muy atrás de lo que realmente debería ser. Pero en labor parlamentaria se habló que estas no son discusiones políticas partidarias, son discusiones de política pública a las cuales todos estamos avenidos a modificar y a trabajar dentro de este ámbito. Nada más. La figura que utilizamos nosotros ha sido una escalera. Si una escalera tiene más peldaños, el tiempo de vida útil de un laburante se acorta. Le cuesta más subir la escalera si le incorporan más peldaños. Y esto es lo que pasó en los últimos tiempos. Por eso digo que la ley 11.757 que el peronismo construyó en la provincia de Buenos Aires para los municipios, fue una destrucción de la carrera municipal en el sentido de la aspiración que puede tener cualquier laburante de sentirse integrado a una estructura pública y que los dirigentes, quienes asumen los liderazgos, puedan darle, por la prestación de servicio, por la vocación y por la entrega, ese reconocimiento que, además de lo monetario, es un reconocimiento hasta social. Le pusieron más peldaños a la escalera. Más categorías, más todo. Y agotaron la estructura. De allí que los gremios consideran, todos, no solamente el Sindicato de Trabajadores Municipales, sino también ATE y la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, que el convenio colectivo, esto es un ámbito paritario en serio, le otorga una facultad que tienen, la facultad de la huelga la tienen, tienen un derecho a huelga. No se aplicó en estos años, se descartó, se fue por la vía del diálogo. Ahora, en un ámbito paritario, si ese convenio colectivo no es el que responde a las necesidades acuciantes de los laburantes, bueno, estamos en un contexto diferente al que hemos vivido en los últimos 20 años, y que debe producir una mejor organización. Una fortaleza en la unidad. No solamente discutir salarios, sino discutir condiciones de trabajo. Les reitero algo que a mí me parece gravísimo. Los laburantes, los trabajadores, los compañeros municipales que tienen que levantar la basura en Cuartel Quinto, reciben un sueldo miserable comparativamente al que perciben los trabajadores de la empresa El Trébol. Cumplen la misma función, pero no hay igual remuneración. Y esto, ningún gremio salió a cuestionarlo. ¿Saben por qué? Porque si le pagamos a ellos lo que percibe un actor privado, que es un trabajador, ¿qué sucede con el resto de las actividades? Todos nos van a venir a pedir más. Y sí. Y sí, claro. Esto lo voy a charlar en el programa de televisión Anuncio en Quórum, en Telered, con Walter Cravero y con Marcelo Cosme, que están invitados para hablar ya no de lo que ocurrió ayer, sino del convenio colectivo. Y esto que estoy mencionando de la empresa Trébol y la empresa pública. Damián Contreras, que es el más seguro dentro del masismo, es decir, no se va a mover de ahí, el resto está calculando las horas y los minutos, utilizó una frase, el audio es completo, pero ustedes se tienen que detener una frase que es la que va a utilizar Contreras en el caso de que Festa no cumpla. La frase es la siguiente: Festa ayer en reunión de bloque con los presidentes de bloque dijo, no existe una intendencia municipal exitosa si los trabajadores y trabajadoras tienen un mal salario. Lo subrayó Contreras, que también recibió aplausos. En principio, para sinceramente, o sea, felicitar desde mi lugar de concejal a los representantes de los trabajadores, que como bien decía el compañero Cosme, entendieron que más allá de las diferencias políticas internas y que más allá de que pudiesen quedar ellos, los trabajadores municipales, dentro de ese fuego cruzado que muchas veces la política nos lleva, han privilegiado el consenso, han privilegiado el diálogo, han privilegiado la sensatez de saber que muchas veces, como los dichos, más vale 100, un pájaro en mano que 100 volando. De todas maneras,

Bueno, vamos a poner en el aire, es una nota muy breve, casi no tiene cortes, le diría que es una nota cruda, no cruel, cruda, o sería en crudo, con Claudia Seff. El entretelón de la nota es que se acerca donde estábamos ayer en el Consejo Deliberante y nos comenta por qué nosotros no habíamos participado en una conferencia de prensa. Respondimos que no nos habían llamado, que no se habían comunicado con nosotros y bueno, quedamos en hacer una nota al final de la sesión para que cuente, ya que la conferencia de prensa fue exhibir, demostrar y potenciar lo bien que está el acefismo con el PRO, que nunca se fueron del PRO, y que lo del Frente Renovador, bueno, fue una cuestión coyuntural. Entonces, bueno, tuvimos que hacer esto, nos obligaron, pero bueno, en definitiva, siempre estuvimos con Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal, con Jorge, siempre estuvimos bien. Si lo hacen otros es una desgracia. Si lo hace el acefismo, bueno, para ellos es un signo de coherencia. Desde ya que es una coherencia que estén con Macri, porque estuvieron con Cavallo y estuvieron con todos aquellos que han formulado la idea de la derecha más clásica. Con López Murphy, estuvieron siempre ahí. Pero ahora hay una necesidad muy expuesta, incluso muy veloz, de estar en el lugar del cual se fueron, porque esa estructura ganó la provincia de Buenos Aires. Vidal es la gobernadora, y como todos indican que el PRO no tiene tantos cuadros ni dirigentes para ocupar la provincia de Buenos Aires, y bueno, ¿por qué no imaginar un cargo importante para Aníbal Acef? Y tal vez un cargo muy importante para Claudia Seff, que pediría licencia en el Consejo Deliberante y se va a trabajar a provincia. Puede ser. Ahora, todo esto es posible porque ellos se van del Frente Renovador. Y se van así, como lo explica Claudia Seff, de esta forma. No, nosotros lo que hicimos es, dentro de nuestro movimiento político, hacer una expresión pública con tanto voto y con todo lo que hemos tenido en Morena, al cual estamos agradecidos porque nos votaron todas las expresiones políticas, eso se ha demostrado, es ante la libertad que dio Massa en que cada dirigente podía expresarse, decir y manifestarnos en acompañar a Mauricio Macri en esta elección. ¿Y en qué momento van a Cambiemos? Vamos a ver. ¿Qué depende? Depende de conversaciones, de charlas que se verán con la nueva composición del Consejo Deliberante. Pero ya la composición se sabe. Bueno, sí, por eso mismo, estamos charlando, estamos conversando. Esto es sinceramente, no valía la pena hacer una cosa ahora con los concejales que entran dentro de días. Pero lo que sí está claro es esto, sabemos muy bien que tanto la relación que hemos tenido y que tenemos con María Eugenia Vidal en lo personal y en lo particular política, con Mauricio Macri, es desde la fundación del PRO. Hemos ido y Aníbal Acef ha sido senador, entonces lo que estamos hablando es, fue una coyuntura de priorización Moreno y de un proyecto político que íbamos con Sergio Massa, después de haber pasado en este juego de ajedrez que fue las elecciones, haber pasado por esa instancia. A esta instancia de haber dos candidatos presidenciales únicos en el país, decidimos por Mauricio Macri acompañarlo, apoyarlo y estar a disposición para todo lo que sea un proyecto de gobernabilidad, tanto local, provincial y nacional. ¿Están más cerca entonces por coherencia, por pertenencia al PRO y al macismo? Esto es así, porque usted me dijo, el Frente Renovador fue una coyuntura. El Frente Renovador fue una coyuntura real, exitosa, pero ante las circunstancias. Además, hay algo que es feo decirlo, pero nosotros tenemos relación personal y política con muchos de los dirigentes. Entonces, si mañana nos llaman para colaborar y para participar, pero bienvenido sea, porque lo que apostamos es un país mejor, nada más. Y nuestro aporte político y de la idoneidad que tenemos y de la experiencia sirve, bienvenido sea. Lo que queda claro es que está más cerca de integrarse al bloque Cambiemos que quedarse en el Renovador. Kartoffel casi es un hecho que va a Cambiemos. Aníbal Acef ha manifestado su acompañamiento al PRO, sí. Es decir que es una cuestión de días. Es una cuestión de días y de ajustar algunos puntos. ¿Quién conduce bloque sería? No, eso no sería problema porque va más allá de las personas o del partido político del sello. Ustedes percibieron la alegría de Claudia Acef, ¿no? y había que rodear hasta que por lo menos entregó eso. Es una cuestión de días esto, ya está. Queda mal decir hoy que ya estamos en Cambiemos. Claudia Seff piensa así. La semana que viene ya diremos que somos Cambiemos, que nunca nos fuimos del PRO. Esto explica la decadencia también. Estas aclaraciones de Seff, de Claudia Seff, es feo decirlo que tenemos una relación personal. ¿A dónde está lo feo? Que no tiene relación personal con Massa y sí con Macri. Y si fue una coyuntura, lo de agosto, para llegar a octubre, por Moreno, lo que van a hacer ahora, ¿es por Moreno o por ellos? Porque si Vidal no ganaba la provincia, nada de esto que estamos escuchando ocurría. Lo que se le adjudica muchas veces al oficialismo es lo que termina reproduciendo la oposición cuando tiene una posibilidad de ser poder, de tener una incidencia ejecutiva superior o alcanzar algún estadio ejecutivo. Ustedes perciben claramente ahora que cuando se decía cómo se pasan al frente para la victoria aquellos que estuvieron con Massa y dejan a Massa a la intemperie cuando Massa los condujo en el 2013, fíjese lo que pasa ahora. Massa siendo un ganador, perdiendo la elección, recibe esta respuesta, la de Seff y la de otros, porque es cierto, Massa, él no puede conducir, no sé cuántos votos, 5 millones de votos, no sé cuántos sacó, no tengo acá la cifra, no importa, la cifra importante de votos, no son los votos de Massa, son los votos de aquellos que interpretaron a Massa. Hay votos que lo quieren a Massa, es decir, la figura, el personalismo de Massa, hay otros que por ahí lo votaron porque proponía el 82% móvil, porque proponía poner el ejército en las villas, porque propuso la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, en fin. Pero Massa no dijo en ningún momento, yo voy a hacer campaña por Macri, no voy a hacer campaña por Scioli, ni por uno ni por otro. Lo que está haciendo el acefismo es hacer campaña por Macri. Y tal vez el domingo, que estamos ahí en una discusión, mañana vamos a resolver si hacemos un programa el domingo. Veremos si hay fuerza para hacer una cobertura el domingo. Pero tal vez la foto del domingo sea muy significativa de lo que puede ser el búnker de Cambiemos y el búnker del Frente para la Victoria. Se lo ubico así para que sea gráfico y radial. Si gana Scioli, en el palco está Festa y Hues diciendo, bueno, el Frente para la Victoria conduce el país. Si gana Macri, se abraza Coppola con Seff, con Claudia Seff, con Joaquín Nogueira, con Kartoffel, con Joao, y dice, acá estamos nosotros, somos Cambiemos. Este es el poder, no es la política, ¿está claro? Si nosotros hicimos los cuestionamientos de cómo el kirchnerismo construyó poder, bueno, la oposición está haciendo aquello que dijo que era una barbaridad y una locura. Bueno, están haciendo lo mismo. Lo cual hay una acción prepotente de que si ellos lo hacen es mejor porque ellos son buenas personas. Entonces hay que comprender que es distinto. No, es igual. Es igual. Ahora vamos a compartir la nota que le hicimos a Barreiro sobre la sesión de ayer. Son dos audios, son muy breves, no vamos a aburrir y ya terminamos la propuesta de hoy. No pudimos comunicarnos con ningún dirigente del socialismo, así que bueno, será la próxima semana. No es algo que sea imperioso, pero ya que salió Luca Franco diciendo que ellos no comparten en absoluto la foto de Stolbizer con María Eugenia Vidal y que además van a trabajar y la decisión es el voto en blanco. Ah, punto. Se van a encontrar muchos el domingo con el voto de masa, que va a ser el voto impugnado, pero no son pocos, tampoco son un montón, pero van con esa intención para marcar que masa está presente en las urnas. Para eso tienen que ir con la boleta preparada. ¿Sí? Entran con la boleta preparada y ponen en el sobre la foto de masa. Es decir que estoy explicando que está el voto en blanco, está el voto impugnado y está el voto recurrido. Y está el no ir a votar también. José Barreiro. José Barreiro, además de ser presidente del Consejo Deliberante, es la renovación de la agrupación Pueblo Libre. Y José Barreiro es el que propiciaba un aumento superior al que se dio ayer. Qué pena que no lo dijo en el recinto, y mucho menos en la nota. Pero él era uno de los que proponía mucho más que el 12%. Por encima del 20%. Y de haber alcanzado eso, era repetir la fórmula de Otacé en Merlo con Menéndez. Pase a planta, aumento salarial, encontrate vos con el dinero y arreglátelas. Y diga que son del mismo frente político. Si dentro del mismo frente político sucede esto, ¿de qué manera pueden hablar que todos unidos triunfaremos? O el que gana conduce, el que pierde acompaña. Actores y protagonistas. Barreiro. No, el intendente Güell se había comprometido de discutir en noviembre nuevamente el aumento salarial, que fue lo que llevó a cabo. Mandó un expediente donde los concejales se tenían que hacer cargo de la discusión, y ya que estaba el intendente electo como concejal, tenía que dar la discusión esta. Y fue lo que pasó, nosotros vimos la discusión, y nosotros que decíamos que nos parecía que el 10% era poco y que había que aumentar un poco más, y a ellos les parecía que el 10 era cosa. Entonces se llegó a un acuerdo intermedio, y lo más importante de todo esto es que en la discusión de la paritaria que viene, digamos, quedó el compromiso del intendente entrante, donde todos los concejales van a participar de la discusión del nuevo convenio salarial. Entonces nos hace poner nosotros sobre nuevamente la discusión y hacer que los trabajadores puedan tener la continuidad de lo que fueron estos 4 años. Son todos estos 4 años que nosotros fuimos gobierno, nos tocó todos los años adelantarle cuál iba a ser el aumento, y se lo fuimos cumpliendo en los 4 años. Pero no fue una maniobra de Güell, porque el año pasado mandó el 9 y ustedes dieron el 11. Y esta vez envía un proyecto en donde no fija porcentaje y se lo traslada a ustedes. Más, hoy charlé con Cosme y dijo, nosotros no vamos a aceptar que nos ofrezcan 40% porque no vamos a ser carne de cañón de ninguna interna. Lo dijo hoy también acá. No, nunca estuvo en el criterio nuestro dar un 40% de aumento, porque primero conocemos lo que es la administración pública, conocemos lo que son los fondos y sabemos lo que es trabajar. Sí, lo que decíamos es que había que abrir la discusión y empezar a dar una discusión más profunda. Pero esto fue parte de la continuidad política que venimos trayendo en los 4 años, como, por ejemplo, la actividad crítica para los de temporarios, pero también para los de planta, como saber cuánto era el aumento. Digamos, fuimos trabajando muchas circunstancias que hicieron que el trabajador municipal esté en una postura mucho mejor que la que era 4 años. Y todavía hoy el sueldo municipal es bajo. Hay que seguir discutiéndolo y hay que hacer que los empleados municipales ganen un poco más. Para que me quede claro, ¿usted pensaba que se le podía dar más a los municipales? Yo pensaba que había que rediscutir cuánto era el tema. Porcentaje, le pregunto en concreto, porque hoy vinieron por eso. ¿Cuál es el porcentaje que usted cree el municipio puede pagar a los municipales en diciembre? Estaba contestando y te lo sigo contestando. No, yo creo que podíamos haber tenido un algo más, un agregado más. Está bien, me parece que él quiere ver primero los números para poder dar la discusión, y me parece que haya dicho que seamos parte de esta nueva discusión me hace que nosotros le vamos a depositar confianza en él para que nos haga parte de esta nueva discusión salarial. ¿Cómo contestó el porcentaje? No, yo le contesté lo que un poco más, no sé cuánto es un poco más. Digo, si querés te contesto un porcentaje, no, porque nosotros teníamos una discusión amplia dentro de nuestro bloque y teníamos una discusión amplia con los demás bloques, y eso es lo que nosotros hablamos, y siempre hablamos de la responsabilidad. Pero la responsabilidad con las arcas municipales, pero la responsabilidad también con los trabajadores municipales. El 20, me dijo cuando se apagó el grabador, el 20. Bueno, del 20 al 40 hay una distancia. Pero del 12 al 20 hay otra distancia. Cuando decía en el comienzo de este bloque, que forma parte de lo que sucedió ayer de la decadencia, es que alegremente se puede decir, bueno, un 20 no es imposible. Bueno, digan cuál es la masa salarial. Miren, esta es la plata a distribuir. Un ejemplo, 20 millones de pesos. Bueno, se distribuye. Y eso da para un 12%. Estoy dando un ejemplo, no sé si es así. Lo que ofrece un ejecutivo a los gremios es la masa salarial. Y después los gremios van pensando cómo el porcentaje se hace elástico. En lugar de 9 puede ser un 12 porque las cifras se acomodan. No la masa, la masa no se toca. La forma de distribuir la masa sí. Es una materia que los gremios conocen a la perfección. Si Wes acepta el 12, ¿por qué es lo que podía aceptar? Responde al dinero que hoy tiene en caja y que tiene que liquidar a principio de diciembre. Es Wes quien tiene que pagar, no Festa. Festa deberá pagar en enero el bono que ayer no se discutió por única vez de 2.500 pesos. Y Festa tendrá que discutir en enero, un convenio colectivo en un ámbito paritario. 20% para una municipalidad en rojo es que la bomba estalle ahora, porque no pueden pagar el 20%. De allí es que se vuelve burda la maniobra y eso expresa la decadencia. Si lo que se hizo fue, ya no para sentarlo a Festa, curiosamente lo que se escribe en él considerando de la ordenanza es que sería muy importante escuchar la opinión del intendente electo. ¡Lo escriben! Y el intendente electo no va a la sesión, siendo concejal, y se reúne a la mañana con los presidentes de bloque. Si escucho con mayor atención lo que dijo el presidente Barreiro ayer, es que él logró que sea contemplado por Festa para integrar la discusión paritaria de enero. Para eso hicieron todo esto. Es demasiado, me parece. Es muy explícito. Es muy explícito. Lo último que tenemos para compartir con ustedes, antes que se venga una lluvia tremenda aquí, es lo siguiente. Barreiro, respondiendo sobre el durísimo comunicado emitido en el día de ayer por la agrupación John William Cook, comunicado que le adjudica a Mariano Hues no haber aceptado la derrota de agosto, no haber reconocido la votación popular, trabajar para las fisuras y el resquebrajamiento del Frente para la Victoria, e incluso indicar o sugerir en el comunicado que tampoco Hues trabaja para que Scioli sea presidente. Y que a los ataques políticos que ha sufrido la agrupación John William Cook, la Cook responde con acciones políticas transparentes. Es un comunicado de peso cuando todo se termina. Cuando hay un desarme y un fin de ciclo y tal vez fin de un modelo, tal como lo hemos conocido. Escuchen cómo minimiza Barreiro lo que sucedió con la CUC y que ya Benítez no sea el presidente de un bloque que está fragmentándose y esperando que el intendente electo asuma que es intendente y asuma la conducción del oficialismo. Ahí va. Leí el comunicado, lamentablemente don Carlito Benítez no pude charlarlo personalmente, tendrá que presentarlo también en el consejo para que también esto se determine. Ya renunció, quería preguntar quién es el presidente de bloque. No hay determinación de presidente de bloque porque no hubo reunión de bloque, sino hubo reunión entre todos los bloques. Cuando haya ese espacio será reelegido, igual reelegido por 10 días, o sea que también por ahí a veces es mejor no elegir y esperar que se conforme el nuevo consejo deliberante, ¿no? Bueno, tenemos que ir, estamos en tiempo, ¿no? Sí. Bueno, quiero en el cierre del programa compartir algo que escribió Carlos del Frade. No es que nosotros no hablamos porque no queremos de lo que sucede en París o en Francia, porque tampoco hemos hablado de lo que ocurre en Siria, ni lo que sucede con las mujeres kurdas. o lo que ocurre en México y en Chiapas, que no hablemos en el programa, porque hemos definido hace por lo menos 2 años darle un carácter mucho más fuerte de lo local, es decir, apuntalar lo que siempre hicimos, que ha sido el trabajo local, no quiere decir que no estemos impactados, preocupados y conmovidos por lo que ocurre en el mundo. Carlos del Frade dice: la revolución comunal, comenzada por la iniciativa popular del 18 de marzo, inaugura una era nueva de política, experimental, positiva, científica. Este es el fin del viejo mundo gubernamental y clerical, del militarismo, del funcionarismo, de la explotación de los monopolios, de los privilegios a los que el proletariado debe su servidumbre y la patria sus desdichas y sus desastres. Esto decía la declaración de la Comuna al pueblo francés el 1 de abril de 1871. Los comuneros querían terminar con el militarismo. Francia había perdido la guerra contra Prusia y había firmado la capitulación el 28 de enero de aquel año. La Guardia Nacional declaró el 18 de marzo que los proletarios de París, ante el fracaso y la traición de las clases gobernantes, comprenden que ha llegado para ellos la hora de salvar la situación, haciéndose cargo de la dirección del poder público. El 26 de marzo, la Comuna de París fue elegida por el voto de 229.000 electores sobre 485.000 registrados. A fines de abril, la represión fue brutal. Alrededor de 20.000 parisinos pierden la vida y otros 36.000 terminan en prisión. Fue el tiempo, entonces, de la llamada Tercera República. Pero antes, durante la construcción del sueño de una democracia real y parida desde abajo, el documento sostenía que los derechos inherentes a la comuna son el voto del presupuesto comunal, gastos y recursos, la fijación y la repartición del impuesto, la dirección de los servicios locales, la organización de su magistratura, de la policía interior y de la enseñanza, la administración de los bienes pertenecientes a la comuna. La selección por elección o concurso, el derecho permanente de control y revocación de los magistrados y funcionarios comunales de todo orden, la garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia y la libertad de trabajo, la intervención permanente de los ciudadanos en los asuntos comunales por la libre manifestación de sus ideas, la libre defensa de sus intereses, garantías dadas a esas manifestaciones por la comuna, única encargada de vigilar y asegurar el libre y justo ejercicio del derecho de reunión y de publicidad, indicaba aquel manifiesto. Hoy, millones de franceses lloran de impotencia ante la muerte impuesta por 7 ataques alevosos, cantan la Marsellesa y conmueven en una multitudinaria marcha de silencio. Sin embargo, la conducción política del Estado francés en los últimos años ha consolidado su rol de garante de los intereses de pocos. Durante 2014, el gobierno invirtió tanto en presupuesto militar que convirtió al viejo país sinónimo de la libertad, la igualdad y la fraternidad en el gobierno que lo ubica como el 5º país más armado de la Tierra, después de Estados Unidos, China, Rusia y Gran Bretaña. Sus militares, represores y torturadores en Indochina y Argelia, fueron los que enseñaron sus técnicas en distintos lugares del mundo, entre otros la Argentina. La permanente participación francesa en los conflictos de Medio Oriente no solamente coloca a su propio pueblo en el ojo de los atentados, sino también generan guetos de exclusión para los que intentan arribar a su geografía para vivir con algo de dignidad. París ya no es una fiesta, entre otras cosas, porque aquella experiencia de la comuna ha sido sepultada por los intereses de pocos que apuestan al negocio de la guerra, mientras que las consecuencias, como en 1871, la pagan las hijas y los hijos del pueblo humilde francés. Quizás sea necesario recordar el final de aquel documento de la Comuna cuando decía: llamamos a Francia, advertida de que París en armas posee tanta calma como bravura, que sostiene el orden con tanta razón como heroísmo, que no se armó más que por devoción a la libertad y la gloria de todos, que Francia haga cesar este sangriento conflicto. Corresponde a Francia desarmar a Versalles por la manifestación solemne de su irresistible voluntad, sostenían los comuneros del 1 de abril de 1871. Esto que escribe Carlos del Frade merecerá para nosotros, la próxima semana, ya no una opinión o interpretación, sino notas que haremos sobre el mundo de este sistema del cual hablamos hoy, muy temprano, con Laura Taffetani. Señores, esto también es el capitalismo. Lo de acá y lo de allá. No con la bravura, sino con el aniquilamiento. Por eso nosotros no hablamos de civilización e insistimos cada día que podemos en si somos capaces de entender cuál es la barbarie. Gracias por escucharnos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Hicimos recorte en el día de hoy. Cintia, Gus, Bernardo, Rubén, tengan buena jornada. Hagan lo imposible para alcanzar algún objetivo. Chau. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso. Cuando liberemos la tierra del que encarcela los sueños, es escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego los nombres de los anónimos forjadores de esta siembra. Es hablar de la esperanza y del amor que nos cuesta hacer crecer en el vientre de la historia nuestra huella. Es la razón, el lenguaje del hombre y su libertad, que aunque tenga que matar, el amor es su objetivo, que el corazón que llevo de hombre imperfecto, como un pájaro ha enrumbado amor, su anidar hacia tu pecho. Por eso he de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte. En guardia y en la trinchera es oficio del que ama, aún en tiempo de guerra. He de concluir sin que mi guitarra duerma, que ningún golpe es mortal si no se teme a la muerte, que el anhelo por estar